Venus versus Marte con Eduardo Lobo. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Seis de la tarde con 12 minutos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Ahorita viene Marte en unos segundos. Tuvo que ponerle un poquito de atención ahorita a nuestra perrita. Ya saben que siempre participa aquí en el programa. Entonces no queríamos que pasara algún tipo de accidente. Entonces hay que sacarla a que vaya al jardín tantito. Y ahorita ya viene acá Marte. Y bueno, el día de hoy... Buenas tardes, Venus, ¿cómo estás? Muy bien, Marte, ¿cómo estás tú? Muy bien, aquí llegando apenitas. Apenitas, ya estaba avisando de que habías sacado a la lobita para que no pasara un accidente por acá, ¿no? Sí, ¿no? Es mejor estar seguros de que no nos vaya aquí a dejar un regalito. Ajá. Un regalito. Y bueno, ¿todo bien, Marte? Todo bien. Hoy vamos a hablar de un temita que a ver si sale material. Otra vez no está el lobito. Ahora sí que no dio señales de humo, ¿no? Nada. O sea que no sabemos si todavía sigue viaje. No, o tal vez nada. Viene en camino de viaje. O sea, no sabemos nada. Puede ser. Puede ser que venga de avión en avión. Ajá. O puede ser que... Está tratando de llegar a las 7. Pero estará puntual, pero no. Sí, entonces como no tuvimos respuesta, Lobo, por si nos escuchas después, ahí anda la lobita, pues empezamos el programa antes y hoy vamos a hablar sobre los encuentros fortuitos. Ándale, muy fortuitos. Hay de todo en este temita, ¿no? Le puede dar así como un poco de picante, un poco de... Te puedes encontrar a gente que no esperabas encontrarte. Ajá. Ya sabes. O con situaciones, por ejemplo, situaciones. La semana pasada que me platicaste, creo que fue el fin de semana pasado, que te encontraste con una, bueno, venías en el tráfico y que apenas pasaste y la otra persona chocó, ¿no? Ah, sí, por ¿no? ejemplo. Y venía de estar en un restaurante con unos amigos. Entonces fue muy fortuito que no me pasara nada porque era una intersección muy transitada y muy golpeada, ¿no? O sea, realmente muchos accidentes en la misma intersección por lo mismo que la gente viene del freeway, de la autopista y viene entrando a las calles y la primera red roja, o sea, la luz roja que se encuentran es ese semáforo. Entonces hay mucha gente que se lo pasa así por sus mucha polainas. Gente en muchas cruces hace eso, ¿no? Y entonces pues había alguien que estaba tratando de cruzar hacia donde yo estaba entrando a la calle aledaña. Uh-huh. O sea que yo estaba haciendo una vuelta hacia la derecha completamente, o sea que ni siquiera vi el carro, pero el carro que se pasó el rojo estaba junto a mí. Wow. En algún momento. Y el que estaba dando la vuelta estaba dando la vuelta hacia mí o hacia el otro carril de la calle donde yo estaba tomando. Ajá. Entonces, ni siquiera los llegué a ver. Nada más escuché el trancazo. Wow. O sea, así de rápido estuvo porque, pues obviamente, el rojo se pone rápido. Son 2 milésimas de segundo que hacen la diferencia. Y, ¿no? Sí, por eso también está ese dicho, ¿no? De que la vida te cambia en un segundo. En un tristras. Sí. Y sí, así estuvo. Y eso nada más es un encuentro fortuito de carros, pero ese pues no fue nada fortuito, ¿no? No, no, no. Pero sí te encontraste en ese escenario, ¿no? Y bueno, si quieres ir por la lobita mientras. Ah, bueno, vamos a hablar entonces del otro encuentro que tuve esta semana. Ok, pero antes vamos a decirles, o sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Tal vez uno piensa nada más como que el encuentro fortuito es esto y lo otro. Pues sin no saber qué significa. Bueno, para empezar, los encuentros fortuitos tienen una magia especial. O sea, son esos momentos inesperados que parecen surgir de la nada, pero que a menudo dejan una huella profunda. O sea, los encuentros fortuitos son interacciones que pues se dan inesperadamente entre personas que no estaban planeadas ni anticipadas. De hecho, el día de ayer por la tarde nos sucedió un encuentro fortuito con una pareja que ahorita la vamos a contar más adelante. Y pueden ocurrir en cualquier lugar, pueden ocurrir en la calle, pueden ocurrir en la librería, en un aeropuerto. Y muchas veces, o en un camión, a mí me he pasado en camiones y la mayoría me ha topado con mujeres como que muy, muy devotas o muy, sí, bueno, muy creyentes. Y muchas veces, pues ese tipo de personas te dan esperanza, ¿no? A veces en los momentos que estás viviendo. Entonces, muchas veces parecen tener un aire de casualidad significativa. Entonces, a ese tipo de encuentros fortuitos vamos a referirnos. Bueno, sí se está escuchando. Yo creo que son esos momentos. Audífonos, tal vez. No, tal vez es la. Sí, o sea, el volumen que tienes al aire, pero bueno. Entonces decía que el día de ayer nos encontramos con un encuentro fortuito en una calle, en estacionamiento, una pareja, y dije, al rato hablamos de eso, ¿no? Ah, sí. Y bueno, se dan con espontaneidad, o sea, no hay planificación previa, surgen de manera natural, sin intención. Ahora sí, ¿quieres decirnos de algún encuentro fortuito que te haya marcado, que te hayas dicho, oye, ¿cómo apareció esta persona así de la nada? Y me dijo ciertas palabras que me tocaron, así, o sea, o que te cambiaron. No sé. Yo iba a hablar del que me encontré con Terrell en la otra. ¿Cuándo fue? Hace 2 días. Pues sí, hace 2 días. Uh-huh. Estaba él caminando afuera y yo estaba afuera en el patio o en. A una hora, pues que no, usualmente no te encontrarías a alguien. Sí, ni uno de los dos hacíamos lo mismo a esa hora. Y sin embargo, pues él venía pasando y pues saludos a Terrell, es un amigo que lo conozco desde que estamos viviendo en el mismo complex de apartamentos en Orem. Hace años, antes de casarme, antes de... Y pues con el paso del tiempo nos los hemos ido encontrando en diferentes partes. Primero era que en Barnes & Noble nos los encontrábamos a cada rato. Y él había estado que en Arizona, en Las Vegas, y no sé dónde. Yo había estado en México. Entonces es curioso cómo después de tanto tiempo nos la vida nos sigue poniendo, ¿no? Primero en un Barnes & Noble en Orem, después en un Barnes & Noble acá en Salt Lake. Ajá. Después estamos viviendo a una cuadra el uno del otro y ya sabíamos eso, pero no nos vemos casi nunca. O sea, eso para que ustedes escuchen, pues sí, es demasiado fortuito. O sea, no es de que estemos en una ciudad pequeñita. No. Y aparte, pues, son de diferentes países, o sea, diferentes culturas, diferentes idiomas. O sea. Diferentes estilos de vida, pero lo chistoso es que él perdió mucho peso desde la última vez que lo viste. Que lo había visto. Ajá. Porque ahora la última vez lo acabo de ver, pero antes de eso pues había pasado unos 6 o más. Más, yo creo, ¿no? Unos un año, sí, mínimo un año. Fíjate que ahorita que estás diciendo esto, creo que la última vez que lo vimos fue en el Super en Harmons. Y creo que desde ahí ya estaba haciendo un cambio. No, sí, estaba haciendo un cambio porque pero no se veía. Como... Porque tú le dijiste algo así, ¿no? De... Sí, no, estaba pero muy, muy cambiado en su fisionomía. Uh-huh. Pero bueno, pues dice que está haciendo ejercicio y que, o sea, se le ve bien, ¿no? Está más delgado, está más contento, menos estrés. Y eso se le nota, porque digo, se le nota en su forma de, pues, salir a caminar. Eso es realmente como me lo encontré. Estaba él saliendo a caminar desde su casa. Sale y da una vuelta, pero generalmente la da hacia la otra dirección, me dijo. Uh-huh. Y después le da todo a la... Bueno, hace el cuadrado clásico de uh-huh. ir de vuelta a su casa, ¿no? Yeah. Y bueno, el punto es que me lo encontré y pues ya, o sea, le platiqué todo lo que no sabía, de todo lo que no le había dicho desde hace... Desde pues la última vez. Un año y medio. Y bueno, ya me está ayudando. Entonces... O sea, y él se ofreció sin que yo le preguntara. O sea, por eso te digo que es fortuito. Claro, claro. O sea, es maravilloso, ¿no? De cómo el destino te pone personas en tu camino fortuitamente. Y después a veces tú ves, wow, ¿no? Esta persona me ayudó en esto. Esta persona me apoyó en esto, ¿no? Que uno ni se imagina. Sí. No, bueno, es un alivio saber que está queriendo ayudar y aparte que es tan buena persona que hasta aunque no te ayudara pues no es bueno por eso platicar, el solo ¿no? hecho también de lo que te dijo, o sea, esas palabras en las que él pues pasó algo similar a ti y pues por lo que yo escuché, no son palabras de aliento, no, o sea, son palabras que te dicen sí, a todos nos pasa. En un momento sí. Todos nos pasan ciertas cosas, ¿no? Sí. Y como que recordar esa parte de otro ser humano, pues te amplía tu perspectiva también, ¿no? Sí, es así como decirte, pues sí, estabas en lo correcto, ¿no? Uh-huh. O por lo menos siento empatía por lo que pasaste, porque yo también lo he pasado. Uh-huh. Y a veces a nosotros, o sea, nos pasan cosas así, en diferentes situaciones de la vida, y después se nos olvida, ¿no? Se nos olvida de que era algo que también quería uno que sucediera. Ya después como que ya no le está viendo el matiz. Ajá. O el barniz. Y se está cayendo el barniz y entonces uno empieza como que a chingar. ¿Será que hay errores aquí? ¿Cometí Ajá. errores o cosas así? ¿Y no? No. No. Exactamente lo que debe suceder, ¿no? Lo que ya sucedió es exactamente lo que tenía que suceder. Y cuéntanos, ¿cuál fue tu encuentro fortuito? He tenido lo que estaba diciendo ahorita al principio, pues me acuerdo bastante de cuando fui a México, cuando mi papá estaba enfermo, que me encontré con una persona en el camión, ya cuando iba por Nogales, creo. Y esta persona, pues le platiqué la historia porque me estaba contando toda su vida, ¿no? Y de cómo estuvo a punto de morir y que sus hijas y que su esposo, o sea, todo así, así que dices tú, wow, está cañón, ¿no? Y yo no había dicho nada, ni siquiera porque iba de regreso a México, ¿no? Entonces ya después fue cuando me preguntó, ya le comenté, entonces iba rezando el rosario la señora conmigo para mi papá, para que, como si lo conociera, así. Mm. O sea, mencionaba el nombre de mi papá, así como cuando conoces a la persona y pidiendo por su sanación, y yo me quedaba así, esta persona me la mandó Dios, ¿no? Mm-hmm. Porque al principio, pues, tú veías a la señora y decía yo, pues... Así como las niñas que se les ve que tienen carácter fuerte. Uh-huh. Sí tenía carácter fuerte por todo lo que me platicó. Y conmigo va a ser una dulzura, ¿no? Entonces creo que me dio hasta un amuleto, un santito. Y que era de sus últimos, o sea, que había ido no sé dónde. y yo me lo llevé, y ya de verdad me acuerdo cuál era. Y esa fue una, ¿no? Y la siguiente también, o sea, ya estando ahí en México, que le comentaba aquí a Marte, que él sabe, ¿no?, que hubo un momento en mi vida en que de repente yo iba caminando por la calle y sentía como si no estuviera en mi cuerpo, o sea, de lo oída, de lo dolida y de... ¿cuál sería la palabra? Tristeza, coraje, o sea, de todo, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ¿será que así se siente la depresión? O sea, no sentir nada. O sea, no sentir nada en el cuerpo. Y sentir como que coraje, ¿no? De por qué. O sea, yo veía la vida de la gente que iba caminando ahí en el centro. Y me daba coraje ver la gente caminando normal, hablando, reírse. Y dije, esto no está bien. Y no puedo sentir otra cosa que más que un vacío, ¿no? Totalmente... como si estuviera fuera de mí, o sea, fuera de mi cuerpo, como si estuviera caminando un zombie. Y en esa ocasión me encontré a una señora también de regreso en el camión. Y cuando se pone a platicar conmigo la señora, y así, yo así nomás escuchando, y que soy hija de, para los que son de Sonora, era una nieta de María Matus, que era una curandera muy conocida, Jackie, sanadora, y que falleció hace unos años. Entonces curó a muchos artistas de enfermedades crónicas, y fue muy conocida, ¿no? Y era nieta de ella. Entonces me estaba contando toda su historia, y que sus hermanos, y que estaban peleando una camioneta, que una casa, que no sé qué, y yo nomás escuchándola, ¿no? Y de repente, ya cuando subimos al camión, llegó la parada, la ruta. Y yo así rápido me subí para no seguir escuchando, así, ¿no? Y me decía, mija, vente aquí, enfrente, que no sé qué. Ya me hacía la sorda, ¡ey, mija, no, vente, aquí ya te partí! Y yo, así ya voy. Así como, no te puedes escapar. ¿Por qué te ríes, Marte? Pues sí, porque hasta te veo, te puedo imaginar. Y te pones morado, ¿ves? De lo pues que sí, pues, ni estuviste ahí. No, pero ya he visto a Venus en esas situaciones. Pues así me pasó, ¿no? Y lo curioso es que yo no le platiqué nada de lo que estaba pasando. Sin embargo, la señora me estaba diciendo y me dio su número de teléfono. Me acuerdo que me lo dio en un papelito. Cualquier cosa, mi hija, que no sé qué. Y yo voy a orar por ti, por tu familia. Y yo... el caso es que gracias a esa experiencia medio muy extraña, me sacó de... ¿De dónde estaba? De dónde estaba. Como que volví a sentir otra vez que estaba en mi cuerpo, o sea, porque realmente es una sensación muy fea. Sí, muy fea. Como si estás cortocircuito de estar conectado a no estar conectado. Sí, o sea, es como, o sea, así como, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a expresar? O cosas así. Pero bueno, vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Recuerden que están escuchando su programa, Venus versus Marte. Novia, pues esta va para ustedes. No porque le pregunta a tus amigos cómo estás ni vaya todo el tiempo a los lugares donde creo que vas a estar. ¿Cómo dice? No porque paso el día revisando el celular y vivo convencida que en cualquier minuto tú me vas a llamar. Por eso creas que me tienes. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal. Te amé demasiado, pero ya es pasado. Aunque si te hace sentir mejor a pesar que aún me muero por ti, pues sigue así, a mí ya me das igual. solo por aparentar que ya me has olvidado y que no te duele cuando me ves pasar. ¡Ja! Ya estás grande para esos juegos. No vayas a pensar que te sueño a diario, que te extraño tanto. Solo es algo normal. Te amé demasiado, pero ya es pasado. Aunque si te haces sentir mejor a pesar que aún me muero por ti, pues sigue así. A mí ya me das igual. Total, ¿qué más me da si eso aumenta tu ego? Sigue creyéndolo. Si te haces sentir solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la tarde con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre los eventos fortuitos, encuentros fortuitos. Estoy con ustedes cambiando el tema, ¿no? ¿Y de qué se trata? A ver, bueno, son esos encuentros en los que, o interacciones, ¿no?, que son inesperadas, que no son planeadas ni anticipadas. Un encuentro con una persona, que puede ser en la calle, que puede ser en la biblioteca, que puede ser en el aeropuerto, que puede ser en el camión, que puede ser afuera de tu casa, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Hay muchas veces como que tienen un significado extra, ¿no? Uh-huh. O sea, aparte de nada más ser fortuitos, o sea, que vienen con suerte. O sea, a veces muchos de estos como que había algo que habías dicho sobre esta persona o este grupo de personas y te las encuentras en un tiempo variable, ¿no? O sea, tu amigo, por ejemplo, el que acabas de decir antes de irnos a la pausa, apenas la semana pasada habíamos comentado de él. Habíamos comentado sobre una cosa que es chistosa de nuestra calle. Y que él tiene su casa alrededor de eso, ¿no? Uh-huh. Y entonces decíamos que él debería de arreglar eso que está como un desperfecto. Porque tiene ahí la posibilidad de nada más... O sea, el desperfecto hacer... es un arbusto que está tapando el nombre de la calle. Nada más. Para que no pero bueno, el chiste es que nos los encontramos y ya después de platicar quedamos pues convencidos los dos de que... pues podemos hacer algo, ¿no? Uh-huh. O sea, aunque sea platicar y juntarnos a platicar, a ver un partido un rato. Uh-huh. Pero también pues que me pueda ayudar. O sea, por eso digo que es fortuito. porque también trae buena suerte. Y hablando pues de eso, ¿cuáles serían las características de un encuentro fortuito? Porque tal vez alguno de nuestros radioescuchas está teniendo ahorita un encuentro fortuito y pues, no lo he notado, ¿no? Para empezar tienen que ser espontáneos, ¿no? Uh-huh. Tiene que haber algún cierto tipo de improbabilidad de que te los encuentres por lo que sea, ¿no? Porque tienen diferentes calendarios o simplemente no se ven nunca, porque tienen diferentes tipos de vida, lo que haces tal vez no es lo mismo que hace esa persona. Y pues no los ves en el trabajo, en la escuela o en la casa, sí, porque si no pues eso sería pues más fácil encontrártelos de vez en cuando. También pues que tengan un impacto emocional, o sea que tengan algún tipo de emoción que traen a tu vida que no habías esperado sentir ese día. Eso me ha pasado con un par de encuentros fortuitos. Uh-huh. Y tienen un potencial transformador, o sea que te dejan una sensación de destino o sincronía. ¿Tú cuál es ese encuentro que hayas, aparte de los que nos dijiste que te regresaron, uno que te haya dicho esto tiene que ser sincronía pura? No, hay muchos. Lo que pasa es de que los que más me impactaron fueron esos, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, recién encontrarnos, sobre todo en nuestro encuentro fortuito, ¿no? De recordar de cómo llega un email y lo leo y todo, o sea, es no como era un email. Sí, era un email del foro que me llegó a mí. Okay, esa parte. Sí, entonces cuando me llegan, me encanta a veces leer ciertos temas, ¿no? Y en esa ocasión, en ese grupo en el que estaba, o sea, metían de todo, nomás era que el nombre era de, así como hablamos de Venus versus Marte, que supuestamente es la opinión de uno y otro, y hablamos de todo lo que nos da la gana, así como que se usó ese grupo, ¿no? Uh-huh. Entonces cuando llega ese email y que hablan del amor por el internet y cosas así, y todavía me acuerdo, o sea, el email debajo del comentario que era Cal de Marte, que no lo voy a dar porque si no te van a estar mandando emails, correos, y yo no sabía qué edad tenía, cómo era, de dónde escribía, de qué país era, etcétera, etcétera. Y yo muy aventada a mis 19 años, casi 20, pues se me ocurre, porque guau. Pues así, lo dijiste y me sentí así como... Te pusiste colorado. Sí. Y da, caray, pues sí, ando con una 19 ahorita, no, ya. Bueno, yo cuando la conocí ya le decía niña, ¿no? No, más me dijiste una sola vez. Ay, mi niña, sí. Ah, qué mensita esta que... Se deja que le pongan el cuerno, ¿no? Yo le decía así como diciéndolo tierno, así que... Vas a, bueno, se acabó vas muy a aprender, tierno, ¿no? Vas a aprender no. Que en esta vida pues hay más lobos que... Pero bueno, el punto es que jamás en mi vida, si me lo hubieran dicho, si me lo hubieran hecho en unas cartas, si me hubieran vaticinado el futuro... de cualquier cosa, no lo hubiese creído. Yo me hubiera reído. Sobre todo lo del hijo, ¿no? Nuestro hijo. No, sí. Y lo, no, esa es otra parte, ¿no? Que si me dijeran, a los tantos años de casados van a tener su primer hijo, yo, nah, me hubiera dicho, nah. ¿Ya para qué, no? Cuando ya puedas tener novio, vas a poder... Porque ese es un chiste interno. Yo le decía a mi papá que yo iba a tener novio hasta los 40 años. Pasados. Ajá. Y pues ahorita. Y pues, apenas. Y apenitas. Y por eso me dice, por eso te embarazaste apenas, ¿no? Ajá. Así que tengan mucho cuidado también con lo que dicen, ¿no? Pero sí, ahí está la sincronía, ¿no? O sea, un encuentro fortuito, porque no lo buscábamos, no estaba buscando pareja, tú tampoco. Y la verdad se dio una relación que no hubiese sido de otra manera. Uh-huh. No hubiese sido de otra manera. Y yo creo que no nos hubiésemos encontrado. O tal vez nos hubiéramos encontrado en años, muchísimos años después. Uh-huh. Y vete a saber en qué tipo de momentos estaríamos, ¿no? Sí. Sí, sí, entonces, sí. Entonces, ya, así como que ahí va a estar como de todavía más loco eso, ¿no? Imagínate que tú estuvieses casado con hijos o yo casada y con hijos, sí. Imagínate. Va a ser muy distintos, ¿no? Pero bueno, así pasó como tenía que pasar. Y así me pasó también con un señor en Hungría que conocí. Ajá. Que tenía un doctorado. Ajá. Bueno, para empezar, yo estaba visitando una página de Transilvania. Ok. De la región de Rumanía que se llama Transilvania. Ajá. Y la página de esta región y de que te explicaba toda la historia y te decía que había sido parte de Hungría, etcétera, etcétera, era de un chavo que tenía un doctorado. Ajá. En algo de inmigración, rutas de inmigración, algo así, a Latinoamérica creo que era. Entonces el señor nos pusimos a platicar, como yo puse mi nombre en el comentario de la página. Es que tu nombre impacta, yo creo, él, ¿no? Me contactó después y me decía que si yo era hijo de algún ciudadano húngaro, ¿no? Ajá. Que porque mi apellido. Le dije, pues claro, mi abuelo era húngaro. Uh-huh. Y obviamente él me dijo, sí, tu apellido significa ciudadano. Ciudadano. Bueno, creo que él no fue, pero a lo que voy es que es muy popular o es muy común en Hungría. Como López en México. Ha de ser, ¿no? Sí. Pero bueno, el punto es que me empezó a contar que él tenía en sus saberes la historia de mi abuelo que cuando emigró de Hungría camino hacia México. Gracias a sus estudios. Gracias a sus estudios. Y lo más chistoso es que mi abuelo nunca quería hablar de eso porque perdió a la mayoría de su familia en la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Wow. Y entonces yo no sabía nada de esto, o sea, no sabía de lo que me estaba él contando, no lo sabía. Y entonces así como que la magnitud de la experiencia, así como que te encuentras a alguien que te puede explicar algo que tu propio abuelo no te explicó. Ajá. Y que ya no le puedes preguntar, obviamente pues es magnífico. Ajá. Y aparte que nos hicimos amigos y por mucho tiempo pues estuvimos platicando y bueno, él hablaba español yo me imagino que lo que tiene que ver con su doctorado. Porque pues obviamente tenía que hablar español para seguir las rutas o veto a saber, ¿no? Para ir a hacer estudio de campo, ¿no? Pero pues muy interesante el señor Peter, por si nos estás escuchando. Y pues realmente, pues sí, no era tan señor después que lo veía en Facebook. Pues le gustaba mucho correr, entonces se me hacía bien jovencito como para ser doctor en algo. Pues ya ves, empezó joven a estudiar. Sí, sí, sí. Pero bueno, interesante porque en esa página de Transilvania, él me decía que mi abuelo había nacido en Transilvania. Oh. Nació en Transilvania cuando era parte de Hungría. Okay. Entonces todo eso, nadie más en el mundo me lo hubiera podido decir. Pero bueno, a veces así pasan las cosas, de eso que te quedas. Qué curioso que yo dejé un comentario, porque casi nunca cuando visitas una página no dejas un comentario, y ese comentario necesitaba tu nombre, que lo metieras para dejar un mensaje y tu email, y que él lo leyera, o sea, porque muchos administradores de sus webs no leen los comentarios que les ponen, pero sí, o sea, y contestó. Wow. Y hacerte amigo con él también. No, fabuloso. Y darte pues toda esa información que sí, que esto no hubieses tenido pues a través de los años, ¿no? Porque desde hace cuánto no fue esto, o sea, fue hace fácil unos 20 años. Se llamaba Peter, ¿no? Sí, está ahí en Facebook, pero cuando lo conocí no existía Facebook, entonces bueno, no existía como tal, ¿no? Como esa la página web ahora. Entonces, pues así estamos. ¿Por qué suceden? ¿Por qué suceden estos momentos? Primero, para poder saber por qué suceden, vamos a ver cómo los identificas. Primero te cruzas con alguien que no veías hace años y justo cuando pensabas en esa persona, o sea, es algo que estás trayendo o atrayendo por el pensamiento. ¿Sí? Entonces después conoces a alguien que comparte una idea o bueno, esta es otra de las formas en que se puede dar. Conoces a alguien que comparte una idea, experiencia o necesidad que tú también tienes en ese momento, como el de hablar, de necesitabas conectar con alguien y en ese momento tú conectaste con alguien que no sabías que ibas a encontrarte, que te iba a ser grata el encuentro, pero pues nunca te lo hubieras imaginado, ¿no? Ya. Yeah. Y el encuentro te deja reflexionando, te inspira a hacer algo diferente. En este caso, pues cambiar tu nivel de vibra, ¿no? Sí. Y sientes que el momento tiene una carga simbólica o parece demasiado perfecto para ser casual. ¿Cómo ves? Como el día de ayer, ¿no? Que también nos encontramos una pareja cuando fuimos al súper, estábamos subiendo las cosas al auto. Y se acercaron hasta nosotros y yo súper cansadísima ayer, ¿no? Sí. Entonces, lo único que yo quería, para no ser la, o más bien, para que tengan una perspectiva, andaba como... En el 5% de energía. De energía, y como si fuera un monito nomás caminando ahí, viendo, observando, que Marta me decía... ¿Qué me decías? Pues que quedas viendo a la gente. A la cajera. Como si estuviera supervisando lo que estaba pasando. De que ya no tenía pilas y agarré una bolsita y ay, no, ya, no puedo con más, ¿no? Y entonces cuando ya estábamos ahí, pues lo menos que tenía ganas era de ponerme a platicar, ¿no? Entonces dije, pues vienen a vender algo, ¿no? Y resultó que nos echamos, yo creo, fácil unos 20 minutos hablando ahí, cuando también estaba súper cansada. Platicando nada más. Sí. Sí, vendían de todo eso, sí. Sí, que por cierto, miren, aquí tengo la tarjeta para las personas aquí en Salt Lake City que necesiten servicios de limpieza, de cleaning, pueden llamarle a Roselia Almazán. Su número es 801-688-2159. Ella te puede limpiar, cleaning services, diariamente, semanalmente, dos veces a la semana, mensualmente, o también limpia en construcción. Muy bien. Y su esposo, que es Juan Cervantes, él hace... Vinyl siding, instalación de... ¿Cómo se le dicen los recubrimientos de las paredes de las casas aquí en Estados Unidos? Sí. Y las canaletas, creo que se llaman canaletas, también las, ¿no? Canaletas, de techo. Y también tienen otro negocio de puro orgánico. Sí, de Nutrilife, de OmniLife, ¿no? Sí, ¿no? Es el de México. Amway. Dos. Pero pues ahí están sus números. Bueno, el de él es el 801-703-4661, Juan Cervantes. Que necesitan de nuevas instalaciones y reparaciones y de cleaning services con Rosy o Roselia Almazán. Y bueno, nos encontramos a esta pareja muy, muy lindos, ¿no? María, sí, o sea, eran muy agradables. Excelentes personas se veían. Sí. Y, sí, o sea, como que nada más querían platicar también, ¿no? Sí, ofrecer también sus servicios, pero al mismo tiempo pues se enteraron de cómo nos conocimos, cuántos años teníamos de matrimonio, que era nuestro primer hijo y que dejamos de comer carne. O sea, sí, y resulta que comparten ciertas cosas, ¿no? Como eso de la comida saludable, que nosotros pues tratamos de comer saludable, cosas así. Y que tienen 3 hijos, entonces justo antes de eso me dio un bajón hormonal, que yo pienso que pues les da muchas embarazadas cuando entra un poquito del temor, ¿no? De si puedes o no podrá hacer, ¿no? Pero... Y pues eso me cambió la perspectiva el día de ayer, o sea, otra vez como que te regresan, te aterrizan, ¿no? Sí, ¿no? Como que te enseña la vida de que hay cosas buenas y de que todo se va a pasar, o sea, todo es... pues pasajero. Ya. Yeah. Entonces, pues para los que no están aguantando, pues aguanten ahí un ratito más. Sí. Bueno, es una pequeña pausa y te regresamos con más del precioso programa. Estás escuchando Venus versus Marte.

A veces así pasa. Hubiera marcado en ese, en el segmento, o sea, pasado, y en este, en los últimos dos programas de alguna forma estaba conectado a los programas, pero bueno, dimos al clavo. Sí. Y nos dejó en visto. ¿Sí? El miércoles, el jueves pasado, antes de que se desapareciera por dos. No, ¿sí te dejó en visto? Sí, ¿no te acuerdas que se fue a un lago o algo así? Ah, no, pero sí nos contestó. Sí, bueno. Dejarte en visto, bueno, es que no. Pero no vino. No vino. Y bueno, ¿por qué suceden estos encuentros fortuitos según la psicología? Pues yo pienso que hay una atención selectiva. O sea, puede ser que en tu mente ya estás seleccionando o viendo, notando cosas que traes en la mente y las estás como que subrayando. Es como cuando juegas el bochito rojo, ¿no? O sea, que encuentras un bochito. O los bochitos, ¿no? Y dices, ¿de qué color es el boche, ¿no? Bueno, hay muchos de este tipo de cosas que suceden cuando tú tienes un carro de cierto modelo y de repente empiezas a ver. Eso siempre pasa. Los ves por todos lados. Pero cuando es otro, pues obviamente empiezas a ver otro tipo de auto. Sí. Y bueno, para la gente que no sabe de qué estamos hablando de los encuentros fortuitos. Y esos son los que se dan espontáneamente, de repente, de la nada. Entonces, hay otro que se llama... Otro que puede explicar desde la psicología esto, ¿no? Que se le llama sesgo de confirmación. Y dice, le damos más importancia a los encuentros que parecen significativos, ignorando los que no lo son. Este es el clásico, como que tienes un bias, una preferencia por algo que haya dejado algún tipo de significado dentro de ti, pero pues los que tienes a diario, pues no son tan memorables, y entonces por eso no los marcas como fortuitos, o no sé, me imagino que eso se refiere, porque pues así te encuentras a mucha gente en la calle cualquier día, pero no es gente conocida, no, o sea, no, y aunque sean conocidos, si no pasó algo importante, pues como que lo dejas ahí, ¿no? Sí, y ya a veces es en la calle, a veces también es en las redes sociales, ¿no? O sea, de repente, o un libro, como también te saca de un momento, tal vez como un bache, ¿no? En el que estabas y de repente dices, este encuentro con este libro o con esta persona o con este personaje, ¿no? Me acordé ahorita de la biblioteca que hace un par de meses, que estaba sentada yo y estaba tratando de solucionar varias cosas al mismo tiempo en esa tarde, que había tenido citas médicas, que había tenido citas con otros asuntos. Y pasa una bebé, una niña que viene con su papá, que andaba toda de rosita, una niña rubia, y de repente se me queda viendo y el papá se para, ¿no? Así como que, ay, se pone a ver los libros, y la niña se me queda viendo y me empieza a tirar besos así de la nada. Y yo me volteé, pues soy la única que estaba sentada, ¿no? Y cada vez que pasaba hacía eso, y el papá pues se reía así de, dije, pues una niña muy amorosa, ¿no? Pero en el momento yo estaba hablando con una amiga por teléfono. Y le empezó a decir eso. Y ella sabía, ¿no? O sea, que estaba bastante yo estresada en ese momento. Y y era así como que sentir calma. Sí, ¿no? Y agradecimiento, ¿no? Sí, así como dije, le dije en esa situación a mi amiga. ¿Qué estará viendo la niña? ¿Estará viendo mi embarazo? Porque ahí casi ni se me notaba. No se me notaba, ¿no? Y entonces, y me platicó ella en esa ocasión que una vez así le había pasado. O sea, mi amiga en ese momento me dice, sí, o sea, yo una vez estaba así en el parque, que no sé qué, y de repente llega una niña y se sienta y se me recarga, se me apoya, y yo casi estaba llorando, me dice ella. Y que viene la mamá por ahí, por... No sé, no me acuerdo si era una niña o un niño, ¿no? Entonces, son ese tipo de encuentros que tal vez uno los olvida, sí, pero que en el momento te cambian. Sí, hay otra parte que se puede explicar desde la filosofía o la espiritualidad, que dice de la sincronicidad. Esto es de Carl Jung, el psicólogo, analista. Coincidencias significativas que no tienen una relación causal, pero que parecen conectadas por el sentido. O sea, nosotros le damos el sentido a las cosas y a veces sentimos que esa sincronicidad se da en ese momento nada más, o sea, uh-huh. no pudo haberse dado de otra forma y es muy fortuito que te encuentres. Esto pasa mucho que en los aeropuertos, que te atoras y de repente por ese atorón te encuentras a alguien que no veías desde hace mucho. O conoces a alguien. Etcétera, sí, o conoces a alguien. También está el destino o karma. Es esto de que algunas corrientes creen que ciertos encuentros están predestinados para enseñarnos algo. Esto es clásico de lo que habla pues el budismo, ¿no? De que uh-huh. todos los que te encuentras, te los encuentras por algo en la vida. Uh-huh. Y que la mayoría es para que los ames, nada más, ¿no? O sea, no es para que otra cosa, hagas otra historia dentro de tu mente. Uh-huh. Sino que simplemente están ahí porque pues ya viviste algo con estas personas y te las tenías que encontrar otra vez. De repente ciertas amistades, ¿no? Que también llegan en el momento ideal. Uh-huh. Como llegó hace años el pato, ¿no? Y el pato que estuvo un buen par de años con nosotros. Que estuvo aquí en programas contigo también. Sí, nos reíamos de lo lindo con el pato haciendo programas de deportes que realmente disfrutaban. Sí, nos reíamos mucho. Y pues obviamente cuando lo conocimos porque alguien nos los presentó, pero fue fortuito. Bueno, te lo había presentado a ti. Ajá. Y después, o sea, cuando ya los encontramos. Sí, nos volvimos a encontrar y me decía Marte, no, es que yo ya lo conozco a este señor. Y yo, ¿de dónde? Ya me lo habían presentado. Eso fue cuando yo lo vi por Barça, no. Que yo estaba diciendo algunas de mis ocurrencias, como siempre, y que me dijo, él habla español. No, que va a hablar español. Y va a pasar Patricio. Yo, Patricio, ¿no? Saludos, sí. Patricio, a la Argentina. Saludos, Pato, que mucho tiempo estuvo diciendo que se iba y nadie le creía ya cuando se fue, ¿no? Las veces que, tantas veces que repetía que ya se iba, la gente decía, ya, no, sigue aquí, siempre era, sigue aquí. Años después. Hasta que se fue, hasta nos ayudó hasta manejar un carro, ¿te acuerdas cuando fuimos a California esa vez? Ahí nos ayudó, pero sí. A su forma, pero pues trató de ayudar. Sí. Y bueno, pues también puedes explicar los encuentros como la gente que lo explica desde la sociología, que son redes invisibles. Vivimos en sistemas sociales complejos donde los caminos se cruzan más de lo que creemos. La probabilidad de encontrarse con alguien aumenta en espacios compartidos. Esto es como, por ejemplo, lo que pasa con Terrell, que vive uh-huh. aquí cerca. Sí, o sea, obviamente sí nos cruzamos y de vez en cuando que me toca el claxon cuando pasa, pero nunca... Nunca y cuando pasaba, o sea, hace tiempísimo. Nunca nos quedábamos a platicar, o sea, siempre era cruzándonos, pero pues nada más saludar y ya. Ajá. Y bueno, ahora que se paró, él llegó a la casa, o sea, nunca había hecho eso. No. Y fue la primera vez que visita la casa nada más. Aunque vivimos a dos cuadras, literalmente. Y por fuera, no sé ni qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí, exacto. Él estaba pasando haciendo lo suyo y yo estaba afuera haciendo lo mío. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué hacemos cuando ocurren estas cosas? Pues una de las cosas que puedes hacer es estar presente. Realmente no subestimes el momento. Escucha, observa y siente lo que está pasando dentro de ti. Uh-huh. Reflexiona, ¿qué te dejó este encuentro? ¿Te movió algo por dentro? ¿Te movieron al tapete? Reflexiona. Entonces, si quieres pensarlo, toma un poquito más de tiempo para pensar qué tan difícil es encontrarte una persona así, de repente. Sí. Y actúa si lo sientes necesario. O sea, si tú piensas que hay algo que puedes hacer, como ayudarle al pato, en esa vez que lo vimos cruzando la calle con su leche, uh-huh. que lo llevamos y ya después ya no... Bueno, ya no nos separamos, ¿no? No nos separamos del buen pato. Y a veces, pues este es el empujón. El encuentro es fortuito, es un empujón para que tomaras una decisión. O sea, para que... Tal vez, te acaban de dar el mensaje, ¿no? Que estabas esperando a través de estos encuentros. Sí, hay veces en que uno piensa que no es... fortuito, pero, o sea, a lo lejano, después cuando ya ves la situación, cómo pasó y quién se vuelve esta persona en tu vida, pues dices, sí, fue muy fortuito. como yo en tu vida, ¿no? Sí, muy fortuito fue. Y obviamente, sí, nunca hubieran imaginado que nos hubiéramos conocido como nos conocimos, porque no era una página de las casuales de hoy en día, de conocer gente o de escoger hacia la derecha o a la izquierda para seleccionar a alguien. No era nada de este tipo, grupos de aplicaciones, era la vieja internet, ¿no? Yeah. O sea, más como página y threads y un foro. Y bueno, algo más que quieras recordar de tus sueños, de tus momentos cuando estabas allá en Obregón yendo a la universidad. O sea, me imagino que habrá historias. Sí, yo creo que cuando el Oxxo, ¿no? En el Oxxo se juntaron cuatro personalidades. Como cuando ya se fue por la tangente el Marte. Pero no, iba a decir que así como en ese momento en que te conocí, creo que es en la edad, yo creo, ¿no? Que muchos se encuentran con otras personas que tal vez dices, ah, caray, esto me puede cambiar la vida, ¿no? Como de ofrecerte, por ejemplo, un trabajo, como tú dices, tal vez en otro estado. O sea, como que a la edad ya de 21 años se empiezan como que a abrir posibilidades, ¿no? Y en uno está, ¿no? Si ese encuentro se vuelve fortuito y te lleva, ajá, a algo mejor o a algo peor, ¿no? Entonces, que nunca sabes, sí, ¿no? Eso sí, te pueden prometer la luna y las estrellas y al final de cuentas te das cuenta que pues que no era así, ¿no? Sí, así había un señor ahí que le prometía a las chamacas que conoce los perritos, que no sé qué, cuando trabajaba yo en ¿Qué pasa? ¿Te acuerdas que? Ajá. Que era un pedófilo ese güey. Wow. Y yo lo reporté. Bueno, yo le dije, si no te desconectas de esto y dejas de estar molestando. Bueno, para el contexto, Marte trabajaba en una empresa así como de páginas web, de chat, así. Sí. Y él era programador ahí y entonces se encontró. Era manager. Y se encontró con un usuario que hacía ese tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Pero bueno. O sea, ya para qué meternos con esa memoria, nada más decía que eso puede ser también algo peligroso. Un encuentro, pero no fortuito. No fortuito, para todo nada, lo contrario. ¿No? Sí, pero bueno, esas es de las cosas que conoces estando dentro de las páginas web. Sí, eso ya sería como que otro tema, un encuentro infortuito. Sí, no sé si exista eso. O inesperado, o que no quisieras tener. Porque pues todos hemos visto las películas de lo que pasa, ¿no? Cuando estos encuentros sí se dan y no terminan bien. Sí, no terminan nada bien. No, por eso hay tanto documental ahí de terror, horror. Pero bueno, ¿cuántos no terminan en amor de que realmente conocen a su pareja desde un país que no hace mucho sentido con otro país que no hace mucho sentido? Y de repente funciona. Ahí están los finlandeses casándose con mexicanas o los rusos que conocen, no sé, gente de Colombia, no sé, etcétera, etcétera, ¿no? Yeah. O sea, siempre hay estas combinaciones raras, pero que funcionan de alguna forma y se conectan para siempre, pues quedan ligados de alguna forma. Y pues ya estamos llegando al final del programa. Ya llegamos al final. No sé si quieras decir algo así muy específico que se nos haya pasado. Es que se fue bien rápido el tema y a la vez no sé qué tantas experiencias dimos. Yo creo que había mucho. No, ¿por qué no das unos ejemplos famosos de lo que? Bueno, de estos encuentros fortuitos, por ejemplo, el de Steve Jobs y Steve Wozniak en los años 70, que dio el origen pues a todo lo que todos conocen, Apple, ¿no? Sí. O Paul McCartney y John Lennon, que se conocieron por casualidad, fíjate, en un evento local en Liverpool. Y mira, los dos eran pues genios de la música, ¿no? Ajá. Bueno, también hay muchos relatos románticos y hay literarios, o sea, gente que se conoce a través de libros o que escriben libros al respecto, que giran en torno a encuentros fortuitos que sucedieron a gente real, ¿no? Ya. Yeah. y cambian el destino de sus personajes. Así lo hemos visto y así es. Entonces, para los que no creen, pues aquí tenemos al pequeño que está creciendo ahora en la pancita de mi esposa y que ya no te había dicho, pero había tenido un sueño sobre él hoy en la mañana. Ay, ahorita me lo cuentas. Ahorita me lo cuento. ¿O lo quieres compartir? No, nada más que se me hace increíble porque pues no había tenido todavía un sueño en el que ya estuviera siendo como papá. Niño, sí. Ajá. Okay. Ahorita me lo cuento. Y acá tenemos a nuestra niña peluda también, ya se le acabaron sus treats y por eso ya está llorando. Ya se está quejando y ya aparte pues quejando. Ya tenemos que irnos. Sí, sí, tenemos ahorita, por eso lo empezamos antes porque tenemos ahorita una cita pendiente. Así que pues aquí llegamos al final del programa. Nos escuchamos el próximo jueves de 7 a 8 y ahorita van a escuchar esta repetición y a las 9 de la noche también. Sí, muy ¿okay? bien, pues... Buenas noches y espero que les haya gustado el programa. Estuvieron escuchando el programa Venus versus Marte. Hasta la próxima. Buenas noches.